Bueno, de acuerdo a la información que manejamos de esta radio, está ocurriendo una situación muy particular en el cementerio privado ubicado, digamos, en la zona, concretamente, el barrio Santa Margarita. El cementerio que fue construido, fue puesto en marcha hace muchos años atrás, un emprendimiento que, digamos, en su momento fue furor. Y a partir de allí, muchos familiares, digamos, depositaron el resto de las personas fallecidas, su allegado en ese lugar, ¿no? Digamos, eso fue realizado, puesto en marcha y a través de un reconocido médico de la ciudad que hoy está pasando un momento muy difícil en lo que hace a su salud. Y es una sociedad que se fue hecha en su momento. Y ese cementerio directamente está, digamos, en una situación muy particular. En este momento, digamos, la persona que puso en marcha este médico reconocido en la ciudad, por su enfermedad no puede atenderla, no puede afrontar esta situación de control, digamos, de administración del cementerio. Ha tratado de derivar a familiares, a otra gente, y nadie se quiere hacer cargo de eso, de acuerdo a la información que estamos manejando nosotros. Y bueno, está en un estado de abandono el cementerio, y hay mucha gente que está empezando a retirar, digamos, los restos de ese lugar, llevándolo tanto al cementerio municipal o bien derivarlo al crematorio, ¿no? Y esto es preocupante para la familia que tienen los restos de sus familiares allí. Se habla de que, digamos, un planteo que le han hecho a la municipalidad para que la municipalidad se hiciera cargo. ¿Hasta qué punto la municipalidad se puede hacer cargo de un lugar que es privado? Y esto, bueno, veremos cómo se dan los hechos, pero concretamente hoy el cementerio privado, no, digamos, ya no hay gente que lleve, digamos, a su familia allí cuando fallecen. Y bueno, concretamente está en un estado de abandono. Veremos qué es lo que pasa de aquí en más. Y voy a repetir, es preocupante fundamentalmente por aquellas personas que al fallecer un familiar, una persona cercana, digamos, confió en el cementerio privado y llevó los restos del fallecido o la fallecida a ese lugar.